Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Clavelito colorado, que de la mata cayó clavelito, todo lleno de rocío, como te cogiera yo clavelito, clavelito, clavelito. La madrugada se ahoga en los esteros del hato, el alba toro araguato, el alba toro araguato, viene sin pica ni soga, humitos ponen en boga, sueños de café colado, le echa cuentos al ganado. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la bienvenida Kira Kariakin, Yoyana Ahumada, Linsabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Y así sonreídos saludamos a las emisoras aliadas que retransmiten el programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, allá los domingos a las 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos en rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, escribirnos o seguirnos en redes sociales, todas por @libreriasonica. Y hoy abrimos el programa con la voz de Lilia Vera interpretando Clavelito Colorado, letra del poeta Alberto Arbelo y música de Simón Díaz, celebrando la palabra hermosa que se canta y que se escucha. Poesía hecha canción para celebrar el Día del Libro y del Idioma, hoy 23 de abril, cuando grabamos este especial. Todo lleno de rocío, como te cogiera yo clavelito. Qué bella esa canción. Además, esa canción es una canción que me encanta, esta interpretación de Lilia Vera, y que Clavelito Colorado sea un poema de Alberto Arbelo musicalizado por Simón Díaz, me fascina. Es una belleza de tema. La verdad es que los temas de hoy han estado hermosísimos. Hoy se celebra el Día del Idioma Español, también se celebra el Día del Idioma Inglés, por una coincidencia histórica, aunque después pues se ha comprobado pues que el día aniversario no es tal, porque supuestamente hoy murieron Shakespeare, Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. Shakespeare aparentemente murió un 23 de abril, ciertamente, pero en el calendario juliano, lo que hace que su fecha real de muerte sea en mayo. Y Cervantes muere el 22 de abril, pero se le entierra el 23 de abril y ese día entonces se registra como la fecha de su deceso. Sin embargo, pues el error o la confusión en referencia a las fechas se prolongó durante muchísimo tiempo. Bueno, estamos hablando de 1616. Desde ese entonces se consideraba esta 23 de abril la fecha de deceso de estos dos grandes, y así quedó establecido el Día del Idioma a partir de principios del siglo pasado para España y para los países de habla inglesa. 1930 exactamente, fue cuando España cambió la fecha, que antes se celebraba en otra fecha que no recuerdo, Y además, el 23 de abril es un día muy especial porque es el día de San Jorge. ¡Eso! ¡Feliz día! Claro, y a todos los Jorges, Jorginas, por el caballero Jorge de Capadocia. Sí, señor. Que salvó a una princesa, como corresponde, de las fauces de un dragón. Y cuando mató al dragón, de la sangre de la princesa salió una rosa. Del dragón. De la sangre del dragón. Y es por eso que en España, y costumbre que también se ha extendido a los países latinoamericanos, donde tenemos esta influencia también bonita de España, el 23 de abril se regaló un libro y una rosa. Por celebrar el Día del Libro y el Día de San Jordi. Exactamente. Así que feliz día a todos los Jorges y las Georginas. Y Jorgitas. Y George. Hoy quiero aprovechar de agradecer públicamente que Héctor Silva Michelena, a través de Yoyiana, nos hizo llegar cuentos y leyendas del África Negra y otros cantos populares que para nosotros, los cuentacuentos, es una fuente maravillosa de inspiración y de lectura, porque la tradición oral africana es una de las más ricas que hay en la cultura del planeta. Pues imagínense, si tienen la tradición más antigua del mundo, todos los cuentos que hay allí. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el idioma español, y después de este corte vamos a tener dos invitados de excepción. Horacio Bior y Rosalina García, que vienen de la Academia Venezolana de la Lengua. Librería Sónica presenta Letralia. Tierra de Letras. Tierra de Letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Este programa se grabó el 23 de abril, y el 23 de abril, como venimos diciendo, es el Día del Libro. El Día del Libro, en Letralia publicamos 10 libros recomendados de autores letralianos que tú debes leer. El primero es Desde la Nada, de Berto José Borjas, un libro de cuentos inspirados en temas reales. Le sigue Carnaval de Sangre, de Ana María Fuster Lavín, autora puertorriqueña, que reúne en este volumen 58 relatos breves, algunos muy breves, de solo unas líneas, y que tienen un marcado acento poético, según la reseña publicada en nuestra revista por Wilkins Román Samot. Canción Gótica, de Carmen Verde Arocha, nuestra querida amiga Carmen Verde Arocha, que la tuvimos aquí en el programa. Son 40 poemas, un libro publicado por Gisela Capelín, que tiene, según la editora, lo gótico en la obra se refiere a la acepción de lo noble al representar una ornamentación escogida y a la vez abundante. De la argentina Paula Winkler, el libro Fantasmas en la Balanza de la Justicia. Es una novela sobre una mujer que escribe en una casa vacía en Buenos Aires bajo la temperatura agobiante de enero. Una mujer que fue abogada, fue jueza, es madre y es escritora, y está espantando a los fantasmas con la palabra. El libro de Pedro Plaza Salvati, Lo que me dijo Joan Didion, Crónicas de Nueva York, ganó el premio Manual Transgenérico de 2016. Y conduce al lector a través de 13 crónicas en una doble experiencia. En Letralia está publicada una de las crónicas, que se titula La última parada del Bronx. De la también venezolana Inés Muñoz Aguirre, Feliz cumpleaños. Esto es novela negra. Fue publicado a finales del año pasado. Y es una novela que nos recuerda que en un cumpleaños pueden ocurrir hechos impredecibles. Las ciudades de la furia, del escritor argentino Luis Benítez, reúne 15 cuentos que exhiben una prosa exquisita y el doble mérito de constituir un excelente entretenimiento y a la vez sacudir la modorra del lector pasivo, haciéndolo transitar insospechados caminos que conducen a la reflexión. Del venezolano Juan Carlos Méndez Guedes, La ola detenida, también novela negra, consigue retratar de forma magistral la violencia de la Caracas de 2017. Y por último, el libro del escritor uruguayo Jorge Mahfoud, El mar estaba sereno, una novela las acciones principales se vinculan al Uruguay del propio autor, pero las necesidades nacen de fuera. Estas son las recomendaciones que este año, por el Día del Libro, publicó la revista Letralia Tierra de Letras, que les recuerdo es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Recuerda también que puedes seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Si quieres publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com y te decimos cómo hacerlo. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Y queremos conocer tu opinión. Te recordamos que puedes escribirnos al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Nos vamos ahora a un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Con el mío. Y de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando La tonada de la luna llena de Simón Díaz, interpretada por el mismo Tío Simón. Las imágenes de esta tonada han dado la vuelta al mundo en voces como las de Gaetano Veloso, Natalia Lafourcade, por mencionar solo dos. Música maravillosa que lleva la marca del Tío Simón y que reconcilia con el arte de escribir para cantar, de revelar la riqueza del idioma para el deleite universal. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy queremos darle la bienvenida a dos personalidades de la palabra en nuestro país. Tenemos a la señora Rosalina García, quien es la secretaria de la Academia Venezolana de la Lengua. Bienvenida. Gracias. Y a Horacio Bior Castillo, que es presidente de la Academia Venezolana de la Lengua. Bienvenidos ambos a Librería Sónica hoy, que estamos celebrando esta segunda edición especial del Día del Libro y del Idioma, cerrando el mes de abril. Bienvenido, Horacio, y bienvenida, Evangelina, Evelina, perdón, Rosalina. Ay, eso hay que cortarlo. La primera pregunta que viene a cuento a propósito del Día del Idioma es contarle un poco a la gente lo que significa la academia que entiendo que fue inaugurada e instituida en 1883. ¿Qué significa la Academia de la Lengua para un país y para Venezuela en concreto? La Academia Venezolana de la Lengua ciertamente fue fundada en 1883 en el marco de la celebración del centenario del Libertador. Vino a ser la quinta academia fundada en Hispanoamérica, después de la colombiana, la ecuatoriana, la mexicana y la salvadoreña, seguida por la chilena. La academia se instituyó como un centro dedicado al estudio del idioma en Venezuela y de la producción literaria en el país. Se instala formalmente el 26 de julio de 1883 y este año está cumpliendo 135 años. En la actualidad forma parte, junto con las otras 23 academias de la lengua española, de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y conjuntamente, y digamos, presididas por la trayectoria de la Real Academia Española, se llevan a cabo las políticas panhispánicas. Quiere decir que esto es muy importante resaltarlo, porque el idioma es el idioma de una gran comunidad lingüística y no solamente de un país. Por lo tanto, es el idioma principalmente de América, donde están la mayoría de los hablantes, de España, de África, de Asia. Y algo que quizá debemos resaltar es la actitud que tomó la Asociación de Academias de la Lengua Española recientemente, cuando el gobierno de España, sin ninguna mala intención, sino todo lo contrario, con la mejor buena intención, quiso otorgarle al idioma español la llamada marca España. Pero la Asociación de Academias de la Lengua Española y la Real Academia, por supuesto, en España, se opusieron a ello, argumentando la importancia de conservar la lengua como el vínculo común, la patria común, el patrimonio común de todos los hispanohablantes. Entonces, la Academia Venezolana de la Lengua es pues la representante de esos intentos panhispánicos de promover el español en el mundo, que es una de las lenguas más habladas. Horacio, entiendo que el lunes 23 de abril, en los actos con motivo del Día del Idioma, se designó una nueva directiva. De hecho, Rosalina es la nueva secretaria, ¿no?, de la academia, y se procedió a la ¿cómo se llama?, nombramiento ya de Elisa Lerner como miembro de la academia, que tenía ya 4 años, la incorporación. La incorporación. Exacto. Que tenía ya 4 años elegida. Vemos que es una institución bastante activa, ¿no? Sí, bueno, pese a toda la situación que estamos viviendo, pues la academia, con su ritmo natural, quizá un poco lento, porque ante un país tan movido, pues tenemos que hacer las cosas también un poco lentamente. La academia celebró el Día del Idioma con un discurso de orden pronunciado por el doctor Ramón Escobar León, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y él habló sobre el Quijote y la importancia de promover la lectura del Quijote en la actualidad y los retos que eso supone para los nuevos lectores. Adicionalmente, se juramentó a doña Elisa Lerner, quien había sido electa miembro honorario de la Academia desde el año 2014, y fue juramentada en el día 23 de abril y tomó posesión la nueva junta directiva para el periodo 2018-2021. Esa junta directiva está integrada por mi persona, Horacio Bior Castillo, como presidente, que fui reelecto, por doña Iraida Sánchez de Ramírez como vicepresidenta, era la anterior secretaria, por doña Rosalina García de Jiménez, anterior tesorera y ahora secretaria, don Rafael Ángel Rivas, bibliotecario reelecto, y por José Napoleón Oropesa como vocal. Y esto que acabas de mencionar acerca de los retos para estos nuevos lectores del Quijote, desde la Academia de la Venezolana de la Lengua, ¿cuál es la iniciativa que están pensando llevar a cabo o cómo están abordando esta propuesta? Desde la Asociación de Academias de la Lengua Española se han venido haciendo desde hace varios años lo que se llaman las ediciones conmemorativas, con la idea de promover la lectura de los clásicos principales del idioma. por supuesto, se inició, como era lógico, con El Quijote. Pero conscientes de que es un libro muy complejo y de que la lengua del siglo XVIII es una lengua muy distanciada de la lengua actual, y eso supone un reto para todos los lectores actuales y especialmente para los jóvenes lectores, la Real Academia preparó en España una guía para la lectura del Quijote. Y yo creo que es una tarea pendiente que tenemos en Venezuela, hacer ediciones populares del Quijote y sobre todo ediciones simplificadas. Porque pretender que un niño o un adolescente en bachillerato se va a acercar a la lectura del Quijote sin una buena orientación, sin una buena guía, es quizá muy utópico, ¿no? Sí, muchas veces los mismos profesores de literatura no tienen esa aproximación, entonces no podemos exigirla dar lo que no se tiene. Ni se lo han leído. Además, el vocabulario mediatiza un poco la lectura, ¿no? Por lo que decía antes de la lengua. Pues una cosa es la lengua del siglo XVII, de principio del siglo XVII, la lengua del siglo de oro, y otra la lengua actual, pues, ¿no? Sin embargo, he tenido experiencias con adolescentes, perdón, Jorge, tranquilo, donde es tan divertido ese vocablo antiguo que se conectan con la lectura a partir de eso que les da risa, y que es una de las virtudes cuando tú haces promoción de lectura para jóvenes, que es aprovechar el sentido del humor que tienen las cosas para engancharlos, ¿no? Sí, además que el Quijote tiene mucho de comicidad, de juego. Yo he visto estudiantes, niños, yo mismo, me incluyo de primero, que en una sesión de títeres con aventuras inspiradas en El Quijote se pueden distraer muchísimo. Y yo creo que es por ahí por donde podemos empezar. Hasta que la gente, después que tiende un lazo afectivo con unos personajes, con un texto, con una acción, con una historia, entonces la profundiza más. Sí. Iba a preguntarte si participa la Academia en actividades de promoción de autores venezolanos. Y si vamos hacia allá, podemos hablar de incluso de autores venezolanos contemporáneos. Pues digamos que esa es una tarea que la Academia ha asumido a lo largo de su historia, especialmente en los últimos años, pero lo debemos intensificar, ¿no? Es algo que debemos pensar como una tarea pendiente para reforzarla, que se ha hecho en el pasado, pero que debemos retomar y debemos impulsarla. Y hoy queremos aprovechar que tenemos estas visitas, está Horacio y Rosalino con nosotros, y que estamos celebrando el Día del Libro y del Idioma, para presentarles una nueva sección. ¿Qué dice de nosotros un poema favorito? Radiografía poética. Una mirada interior a través de los versos. Hoy tenemos con nosotros a Antonio López Ortega. Antonio, ¿cuál es tu poema preferido y por qué? Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben más. Y de esta suerte, viendo que el ver me da muerto, estoy muriendo por ver. Eso es Calderón de la Barca. La vida es sueño, y eso es un parlamento de Segismundo. Es un párrafo que siempre me persigue, y es el epígrafe de mi libro Calendario. Es muy impresionante ese poema. Y con esta hermosa evocación vamos entonces a recordarles que pueden enviar sus comentarios con un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, siga de su número, de cédula y su nombre. Ahora nos vamos a un corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrela. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. Cuatro ratoncitos que eran hermanitos, estaban jugandito y curucuteandito fundamentositos. La mamá ratica estaba cuidanditolos, estaba tejiendito y estaba sentadita en su butaconcito. Cuando el sopetón se metió un murciélago por el balcón y los ratoncitos corrieron toditos bajo el butacón. Y escuchábamos Oración Ratón en esa dulcísima voz de Cecilia Todd, una canción, un tema de nuestra queridísima Connie Méndez. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Como estamos celebrando el Día del Libro y del Idioma, hoy queremos recomendarles La doncella guerrera y otros romances de amor de Ediciones Écaré, publicado en el año 1994. La lírica de tradición oral ha sido influencia e inspiración fundamental para contar en todo el planeta. Cada país tiene su memoria poética cincelada en los versos que de boca en boca se hacían parte de quienes los escuchaban, hasta perder el origen del autor, porque se convertían en un bien común, como el idioma. Así, los romances, especialmente los de amor, sentaron las bases para la interpretación de la experiencia amorosa, interpretación que aún hoy influye no solo en la narrativa o poesía contemporánea, sino también en algo tan cotidiano como las telenovelas. Algunos romances llegan con final feliz, otros terminan trágicamente, y en todos, la expresión de los sentimientos amorosos es viva y fiel, por lo que el joven lector se identifica y queda prendado de ellos, aún en los días que corren. Por eso, en el Día del Libro y del Idioma, volvemos al romancero para recordar y recomendar este libro de Ediciones Écaré, La doncella guerrera y otros romances de amor. Vamos a leer unos pequeños versos que dicen así. Pregonadas son las guerras de Francia con Aragón. ¿Cómo las haré yo, triste, viejo, cano y pecador? Oh, Malaya, la condesa, cuán me pesa el corazón, que me diste 7 hijas y entre ellas ningún varón. Allí habló la más chiquita, en razones la mayor. No maldigáis a mi madre que a la guerra me iré yo. Me daréis las vuestras armas, vuestro caballo trotón. Te conocerán los pechos que asoman bajo el jubón. Yo los apretaré, padre, al par de mi corazón. La doncella guerrera y otros romances de amor de Ediciones Écaré. Lee con tus niños. Lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos en redes sociales por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Y ahora vamos a escuchar una pequeña entrevista que le hicimos al poeta y ensayista Armando Rojas Guardia, individuo de número de la Academia y un amante del idioma español. Thomas Merton escribió un día que el castellano era el idioma para hablar de Dios y con Dios. Thomas Merton dominaba perfectamente el inglés, el francés y el castellano, de modo que sabía de lo que hablaba cuando afirmó eso. Cuando uno piensa que los dos grandes místicos de la cultura occidental San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila escribieron sus obras en español, uno se da cuenta que esa afirmación de Merton no estaba equivocada. Yo no concibo a un poeta que no esté enamorado del idioma en el que escribe. Ese enamoramiento supone que hay que estudiar concienzudamente ese idioma. Pessoa escribió en el libro del desasosiego: yo no tengo ningún sentimiento político ni social. A mí no me importaría que ocupasen o invadiesen Portugal siempre que no me molestasen personalmente. Sin embargo, tengo un alto sentimiento patriótico. Mi patria es la lengua portuguesa. Yo estoy enamorado de la seguridad sinfónica de la lengua portuguesa. Y ahora también recuerdo que Sándor Márai, el gran escritor húngaro, en el año 48, él tiene que salir de Hungría y recala en París, y en París se entera que los comunistas han tomado el poder en su patria y se enfrenta entonces a la disyuntiva de quedarse en el extranjero o de regresar a Hungría, y toma la decisión a conciencia de regresar únicamente porque no quería perder el vínculo con la lengua húngara, que solamente hablan en el mundo 10 millones de personas. Entonces es indispensable no solamente leer, escribir y hablar bien el castellano, sino disfrutarlo de manera visceral y orgánica. La noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Esa es una estrofa del Cántico Espiritual, y cuando uno la lee, uno se da cuenta del regio sabor del castellano. Una vez más, como dice Merton, el castellano es el idioma para hablar de Dios y con Dios. Y luego de escuchar esta pequeña entrevista con Armando Rojas Guardia, continuamos conversando con Horacio y Rosalina, que vienen de la Academia Venezolana de la Lengua. Pues Yoyana estaba muy ansiosa de hacer preguntas, Kira también, y ahora todos se han quedado callados. Pasó un ángel y dijo amén. No, bueno, yo quería preguntarle a Horacio de qué manera se ocupa la Academia de las Lenguas Indígenas. Mm. Si tienen algún tipo de programa al respecto, en fin. En el pasado, la Academia Venezolana de la Lengua siempre tuvo como una comisión encargada de las lenguas y culturas indígenas. Lamentablemente eso se ha perdido un poco, pero es algo que queremos retomar. De hecho, en el acto de celebración del Día del Idioma, el 23 de abril, estuvo presente una indígena, Cumanagoto, Maribela Matima Caguana, que ha escrito un diccionario de un idioma que prácticamente se perdió y que los indígenas están tratando de recuperar. Venezuela tiene una riqueza enorme representada por más de 34 lenguas indígenas, además de otras variedades, idiomas y variedades lingüísticas, entre ellas el alemánico o alemanish de la colonia Tovar y el patuá de Güiria. Y eso es una riqueza extraordinaria. Además de las lenguas coterritoriales, el inglés que se habla en Guyana, que se habla en nuestro territorio Esequibo, subrayando el nuestro, y en Trinidad, además del portugués en Brasil, ¿no? Y del idioma de las Antillas Neerlandesas, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos ahí una riqueza. Encima, los idiomas que han traído los inmigrantes, que no podemos dejar perder, porque hay venezolanos que hablan italiano, que hablan árabe, que hablan alemán, ruso, que hablan francés, que hablan ruso, como a veces como primera lengua o como la lengua de mayor uso en el hogar. Y algunas de esas lenguas tienen una importancia geoestratégica enorme para Venezuela. Por ejemplo, el árabe. Eso estaba pensando. Entonces nosotros no deberíamos dejar de perder que los jóvenes nacidos en Venezuela que provienen de familias árabes dejen de hablar árabe. El portugués es importantísimo porque nuestro principal vecino es el lusohablante, ¿no? Y el inglés de igual manera, ¿no? Entonces tenemos que insistir mucho en esto de la diversidad lingüística. Por supuesto, estamos muy orgullosos de hablar español, defendemos el español, tratamos de promoverlo en el mundo, pero esos otros idiomas, los idiomas indígenas o los otros idiomas que se hablan en Venezuela y los idiomas coterritoriales y los de los inmigrantes, los tenemos que promover. Yo quería hacerte otra preguntita, porque hace unos meses atrás, se armó todo como un bochinche en las redes por una palabra que admitió la Academia Española de la Lengua, una palabra venezolana que no la puedo repetir en la radio porque aquí es una grosería, pero que la admitieron como un adjetivo. Yo quería preguntarte sobre qué palabras venezolanas recientemente han sido admitidas o han sido en los diccionarios pues de panhispánicos, ¿no? Como palabras enriquecedoras del enriquecedoras español. Y ahora además como formalmente dentro del idioma. Bueno, a ver, sobre esto hay todo como una mitología, digamos, ¿no? Ajá. Porque las palabras existen independientemente por si supuesto están o no están en el diccionario, por favor. Claro. Y a la norma y el habla de nuestro querido Rosa. Exacto, eso es otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. Y la mejor respuesta cuando alguien le pregunta, ¿se puede decir tal cosa? Es claro que sí, si no, no lo estarías diciendo. Quizá el problema sea el contexto en el que se debe decir. Ahora, en cuanto al tema de los venezolanismos, tenemos varios instrumentos, ¿verdad? Panhispánico. Uno es el llamado por mucho tiempo con el acrónimo de DRAE, el diccionario de la Real Academia Española, y que de hace unos 3 o 4 años para acá se ha llamado el de LE, o con un acrónimo difícil de pronunciar que es DLE, pero que yo me imagino que se va a terminar imponiendo, que es el diccionario de la lengua española. Ahora, el diccionario de la lengua española, como su nombre lo indica, tiene que abarcar todas las variedades lingüísticas del español. Además, tenemos el diccionario de hispanoamericano, ¿no? Entonces, de americanismos. Y el diccionario de americanismo sí le puede dar mayor cabida a los regionalismos de Hispanoamérica. Ah, pero esto está buenísimo. Pero eso se arregla fácil. Mira, en vez de esa cosa tan difícil que es decir dile, tú le dices dile, diccionario de la lengua española. Dile. Ay, dile. Cuando alguien te pregunta dile, sobre dile, una palabra, dile, bueno, mira el dile. Dile. Y hablando del dile, les recordamos que ustedes pueden escribir al dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula para darnos su opinión acerca de qué le parece este programa. Vamos ahora a un corte en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes. Proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. Querido, me voy para los esteros agua abajo y por la orilla, en mi bongo sin palanca, con una vela sin brisa, al anochecer sin luna sobre el paisaje sin líneas, ante el azar sin apuesta de tu adiós sin despedida, cantándole sin reposo en mi guitarra sin prima, a tus ojos sin tristeza, mi canción sin alegría. Sin alegría, ojos, color del sueño de la resaca azulita. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Ay, de a tres, qué bien, escuchando Ojos color de los pozos. Música y voz de Guillermo Jiménez Leal sobre un poema de Alberto Realba. Y seguimos conversando con Horacio Bior y con Rosalina García de la Academia de la Lengua de la Sección Venezolana. Y estábamos, mientras ustedes estaban escuchando el corte publicitario de Radio Caracas Radio, nosotros dándole sabroso a la lengua, pues, hablando acerca de esas palabras que a uno le gustan, de las palabras nuevas que han entrado al diccionario y de las palabras nuevas que creemos que nunca van a entrar al diccionario con esta neolengua que tenemos ahora hablando, qué significan, cómo uno se puede comunicar cuando no entiendes lo que te dice otra persona en español. Aperturar, que es horrenda. Ah, bueno, ese es otro tema con el idioma, ¿no? Cómo convertimos sustantivos en verbos y cómo sustantivamos con verbos. Entonces, hacemos un arroz con mango que tienen esas palabras como aperturar, que es una palabra que no existe. O accesar. Accesar. La naturaleza de la lengua es el dinamismo. Ella va cambiando, adaptándose pues a las circunstancias. Pero estructuralmente es muy difícil que la lengua cambie. Es decir, puede haber neologismos, puede haber palabras nuevas, pero la lengua resiste, porque claro, 1000 años de resistencia pues son bastante, ¿no? Ocurre, por ejemplo, con el poder. Las palabras que utiliza el poder, sea religioso, sea político, ellos hacen su repertorio. Pero muchas de esas palabras pasan y el cuidado debe estar en que no permitir que todas esas palabras y ese uso del que hace el poder sobre la lengua nos modifique el espíritu, porque el modo de pensar nuestra episteme, ¿no? Se podría ver afectada si aceptamos modos feos, incorrectos, que el hacer en la lengua. Ahí entonces cambiaría nuestro modo de ser. Por eso la academia es cuidadosa, no es rígida, pero es cuidadosa en cuanto a todas las estructuras lingüísticas. Hablando de modos incorrectos, ¿qué opinión pueden expresarnos hoy, que los tenemos aquí, tenemos que aprovecharlos, de esta tendencia que ya lleva muchos años de nombrar ambos géneros en el discurso? Mira, recientemente leí un artículo que decía que la Real Academia Española, desde allá, desde la madre patria, dijo: mire, señores, basta, eso no es así, es todos y están incluidos hombres y mujeres, niños están incluidos, claro, niñas y niñas. Si usted quiere ser más incluyente, diga infancia, pero ya eso de todas y todos, no, ya hay un comunicado legal de, oficial sobre eso. Y ahora sí, bueno, vamos a escucharlo porque se, se convierte en un trabalenguas, porque cuando uno escucha estos, los estudiantes y las estudiantes, los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, o sea, de todo es un los y las, y bueno, terminan nunca diciendo nada de tanto... Cantinfleando. Que eso sí, esa palabra la aceptó la academia, cantinflear. Hace bastante tiempo. Yo creo que se trata este problema de los géneros de un problema fundamentalmente social, que tiene una expresión lingüística y nos estamos fijando en la expresión lingüística. Es como que si nos fijáramos más en los síntomas que en las causas, ¿no? Entonces, claro, el síntoma lingüístico parecería como más evidente, pero es un problema social. De fondo. De fondo. De obviamente ha habido una invisibilidad de determinados sujetos, de sujetos femeninos, por ejemplo, o de sujetos cuya sexualidad ha sido condenada, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la diversidad social. Y claro, al tratar de expresarse eso de alguna manera en la lengua, nos choca. Pero probablemente nos choca más que por lo lingüístico en sí mismo, por las implicaciones sociales que eso tiene. Yo creo que ese es un problema que se debe resolver socialmente. El día que hombres y mujeres y que todas las personas sociodiversas no se sientan excluidos, marginados, insultados, etcétera, etcétera, vejados, etcétera, ese día yo creo que la lengua no tendrá problema. Por supuesto, tradicionalmente en español el masculino es inclusivo. Muy sabemos muy bien que si yo digo los hombres, me estoy refiriendo a hombres y mujeres en determinados contextos. Ya, te estoy refiriendo a la humanidad. A la humanidad. Si digo las mujeres, excluyo a los hombres. Otra cosa que es muy simpática es que en algunas zonas del país, en los llanos, por ejemplo, el masculino tiende a ser enfatizado como el inclusivo. Por ejemplo, en el llano nadie va a decir maté una danta, sino un danto, porque el danto incluye a la hembra, el masculino y el femenino. Y un término hermosísimo, poco conocido en este país tan agobiado y enfermo de centralismo, que es el costo Orinoco. Los campesinos que viven cerca del Orinoco, los llaneros y los indígenas en español, que hablan en español, no llaman a la costa del Orinoco en femenino, la costa del Orinoco, sino en masculino, el costo del Orinoco. Y el costo se aplica también a otros ríos y masas de agua. Y yo creo que eso nos está dando un retrato un poco de la ideología lingüística de las personas. Sienten que el masculino es el inclusivo y no el femenino. Cuando hablamos de masculino o femenino, nos estamos refiriendo a géneros gramaticales, no a géneros sociales. Y socialmente también se ha acostumbrado, por ejemplo, en las familias, dicen, busca a los muchachos, y estás incluyendo a los primos, las primas, las tías, a todos los que entran en esa categoría. Si buscas a las muchachas, es otra cosa. Exactamente. O dice, bueno, depende también. O te dicen, porque hay ciertas libertades de género que para referirse a los masculinos hablan de las muchachas. Ahora, yo veo que esto es un problema esencialmente, o sea, obviamente político y social, claro, ¿no? Pero hablando de palabras y de lo social, yo veo que tú tienes una lista de palabras que a mí me encantaría que sociabilizaras con nosotros aquí en Librería Sónica. Bueno, como yo le tengo miedo desde mis días de estudiante a los cuestionarios, a los exámenes, a los interrogatorios, y Jorge me dijo que me iban a preguntar por unos venezolanismos, yo empecé a buscar algunos venezolanismos para ejemplificar. Y me ayudaron aquí mis colegas, ¿no? Por ejemplo, en los Altos Mirandinos, donde provenimos nosotros, es muy común una expresión que es eche. Ese, por ejemplo, ese venezolanismo no está incluido. Quizás es un regionalismo. Especialmente se utilizaba en las poblaciones de los Altos Mirandinos. En San Antonio de los Altos, en San Diego de los Altos, en Carrizal, en Los Teques y creo que también en otras zonas de Venezuela. No está, por ejemplo. ¿Y esa palabra que designa eche? Eche es como una interjección, ¿no? De sorpresa, eche. Tú le dices a alguien, mira, yo fui para tal sitio, ya hice eche, como de verdad. Ah, como decir vacíe. Vacíe, igualito que vacíe, ¿verdad? En Lara. Rosalina que es de Lara, por supuesto, me obligó a buscar la palabra náhuatl, que no está. No está en el diccionario. Bueno, pero aunque no esté en el diccionario, mira está. Qué palabra tan fortalecida dentro de los venezolanos, náhuatl. Sí. Yo busqué adeco y tampoco está. Alguien dijo, es que ya no quedan adeco, lo cual yo no sé si es verdad, pero esto es interesante. ¿Por qué? Porque no se debe forzar el proceso de inclusión de las... Porque hay palabras que pueden pasar fácilmente de moda. Y es un problema de uso. ¿Cuáles son esas palabras que se usan con más intensidad? Por ejemplo, en la academia nosotros recibimos constantemente propuestas de personas que inventan palabras. Y nosotros les decimos, está muy bien, el problema no es inventar la palabra, el problema es que los comunicadores sociales, los escritores, los hablantes, usen esas palabras tan formidables que usted inventó. Y por cierto, ¿y ustedes creen que el chico que llegó para quedarse, el chico y el chica, cuando... Ay, esa es otra cosa. Pues mira, el mi amor no parecía no tener mucho futuro y yo creo que nuestro país es un es el futuro país del de mi amor, del mi amoreo. Claro, del claro. Mi amoreo. Si tú no le dices mi amor a alguien... O lo misilías. Exacto, le puedes estar diciendo... poniendo yo he escuchado el reclamo, a mí no me vengas a mi amorear. Y hay gente que se molesta con eso. A mi papá no le gustaba que nosotros utilizáramos la palabra chamo, hispana. Y a mí me costó, o chao en su momento. Pero yo creo que no hay que ser muy... Bueno, fíjate, ahora que lo hay que hacer un equilibrio, ¿verdad? La palabra chao es una palabra que la hemos españolizado, o sea, convertida al español. Pero y también se usa en portugués, también se utiliza muchísimo. Entonces, yo de verdad creo que no tenemos que tener una actitud así tan... Ahora, yo creo que es un problema sobre todo de los hablantes, de tratar de tener un lenguaje elevado, un lenguaje hermoso, un lenguaje bonito, un lenguaje comprensible para todos. Mira, antes de que terminemos el programa, quisiera comentar que ambos invitados, Horacio y Rosalina, son tremendos escritores, tremendos poetas. Tenemos aquí un libro de Rosalina que se llama Desde la gota de rocío, y Horacio sé que también tiene varios libros. Bueno, gracias. Pues toca compartir. Estamos esperando que compartan. Pero es que vinimos a hablar de la lengua española, no de nuestro libro. Escribir en español. No, pero sabes que vamos a comprometernos que a futuro vamos a hacer entonces un programa como autores y no como miembros de la academia. Lo sometemos al diccionario al cual Horacio le tiene tanto miedo. Y bueno, muchísimas gracias a Horacio y a Rosalina por habernos acompañado hoy en Librería Sónica. El programa se nos quedó cortito para todo lo que el idioma da para poder hablar de él tan rico que es. Y les recordamos que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Bilix Arcaya, en los controles Jan Burú Martínez y quienes compartimos con ustedes Linsabel Noguera, Kira Cariaquen, Yoyana Ahumada y Jorge Gómez Jiménez. Hoy nos despedimos con la voz de Luis Enrique, quien hace esta versión del Loco Juan Carabina en homenaje a Simón Díaz, quien hizo la música original para este poema de Aquiles Nazoba que escuchamos. Hasta el próximo domingo. De San Fernando, cuando la luna ilumina las noches de San Fernando. Cuando la noche está oscura, callado el loco se va. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Cuando el gallo de la una se oye a lo lejos cantar, el loco viendo la CR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, FB Libros, servicio editorial, y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.